Alandete. Venga, un saludo a todos y soy ponedor. Estupendo ese mensaje. O Romy Córdoba nos ha escrito también a nuestro Facebook para contarnos que se encuentra en Córdoba y que es taxista. José Luis Feito Otero nos dice: buenos días desde Madrid, soy vigilante de seguridad y cuando termine el turno ahora voy a darme un bañito a la piscina del pueblo. Saludos, ponedores. Desde anoche a las 12, somos ponedores. Carlos Leal, que nos cuenta que ya no trabaja, ahora es un ponedor que nos escucha desde la cama, pero fue trabajador de máquinas retroexcavadoras. Enrique nos escribe y nos cuenta que está jubilado y que se despierta para sintonizarnos con bastante frecuencia. Gracias, Enrique. Soy un noctámbulo preparando oposiciones. Un saludo para todos aquellos que estén haciendo como yo, estudiar para opositar. Un saludo a todos. Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han dejado su nota de voz con su audio ronda. Nos encanta escucharlo. Y durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la diva del pop de Madonna por motivo de su 64 cumpleaños que celebra este martes. La canción con la que viajamos hoy es de 1984, el mismo año en el que se estrenaba la película Cazafantasmas. En España fue muy taquillera y cosechaba un gran éxito que la ha convertido pues en imperecedera. Además, tiene diálogos que han pasado a la historia del cine. ¿Qué pretenden ser ustedes, cosmonautas? No, somos exterminadores. Han visto una cucaracha en la planta 12. Menuda cucaracha debe ser esa. Le arrancaría la cabeza de un mordisco. Nos vamos hasta 1984 para escuchar Material Girl, todo un éxito que destacó por el videoclip en el que la diva se metía en la piel de Marilyn Monroe con el objetivo de emular esa escena del baile con diamantes en los caballeros las prefieren rubias. Bueno, pues la letra habla sobre el materialismo, sobre la preferencia del dinero, que para ella está por encima de cualquier amor, lo que fue tema de debate. Pero lo que es cierto es que es súper pegadiza y es imposible no tararearla. El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto. Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entrenamiento entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? Esta sintonía nos indica que llega el momento dedicado al mundo del motor y, como cada lunes, hablamos con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Bea. Muy buenos días. Pues mira, arrancamos con una noticia. El gobierno dice que para ahorrar gasolina o gasoil no debemos pasar de 100 kilómetros por hora y que solo usemos el coche lo imprescindible. Pero claro, Alfonso, el problema no es solo la velocidad. A ver, la velocidad sí influye, pero el consumo de gasolina o de diésel va a depender de la edad del vehículo, del tipo de vehículo, de la forma que tengamos de conducir, pero lo más importante es hacer una conducción suave, progresiva y homogénea, evitando frenazos y acelerones innecesarios. Y por supuesto, también influye de forma muy importante, lo hemos dicho muchísimas veces, no solamente el tema de seguridad, una presión correcta de los neumáticos, no sobrecargar el coche. Más cargado, más consumo. Circular con las ventanillas subidas para reducir la resistencia al aire, por supuesto. El coche debe estar a punto. Y en autopista, si lo tenemos, usemos el control de crucero. E igualmente apagar el motor cuando estemos parados. Bea, te diría que la Agencia Nacional Internacional de la Energía y la Comisión Europea han publicado recientemente un decálogo donde incluye reducir la velocidad, bajar en 10 kilómetros por hora el límite en vías rápidas a 110 kilómetros por hora. La Agencia de la Energía dice que con esta medida podríamos ahorrar hasta 60 euros al año, tomando como referencia la media de 13.000 kilómetros al año, que es lo que hacemos de media los conductores europeos. Bueno, esto no es algo nuevo. Hace ya bastantes meses que se venden más coches usados que nuevos. El parque de vehículos es cada vez más viejo y los coches más buscados no son los todoterrenos ni los híbridos, sino los más antiguos y baratos. Así es, en lo que va de año se han vendido casi 1 millón de coches usados, más del doble que de automóviles nuevos, y los que más se pagan, los más buscados, son los de motor diésel, casi el doble que los de gasolina. No son los todo camino tan de moda, ni los híbridos, sino modelos compactos, turismos, donde los Megane, Golf, Ibiza, León y Focus son los más vendidos, los más buscados, que además han visto como en los dos últimos años han subido de valor. Pero lo peor, vea, y si hablamos de seguridad vial, la edad media del parque móvil español es de más de 13 años, muy por encima de la media europea, que está en los 11 años. Bueno, hablemos de algo interesante, porque yo no sabía, Alfonso, que existía la ITV voluntaria. No sé si nos puedes explicar en qué consiste, para qué sirve, qué nos puede costar. A ver, en primer lugar, decir que la ITV voluntaria no exime de la inspección obligatoria cuando toque por ley a nuestro vehículo. El servicio voluntario, la ITV voluntaria, puede ser completo o parcial de algún elemento de nuestro vehículo, es decir, como si fueras a un taller. La ITV voluntaria tiene un coste menor a la obligatoria, depende, por supuesto, de la comunidad autónoma, consultar antes de hacerlo. ¿Y para qué me puede servir esta ITV voluntaria? Pues como herramienta preventiva, de gran ayuda, si vamos a realizar un viaje con seguridad, o bien a la hora de comprar un coche de ocasión o de segunda mano, así nos aseguramos que hacemos una buena compra y que está en buen estado, o si tiene alguna reforma no legalizada. Pero atención, la voluntariedad no afecta al resultado de la inspección y lo peligroso de sus defectos o fallos encontrados se deberán reparar. En ese caso, deberemos volver a la ITV. Estamos a mediados de agosto, es tiempo de viajes, es tiempo de vacaciones. Cuéntanos lo último en sistemas de infoentretenimiento con función de guía turística sin necesidad de programar el navegador. Efectivamente, podríamos decir que los coches se convierten en verdaderas guías turísticas. Se trata de la guía de viaje acústica Tour Guide, como parte del asistente de voz de la Mercedes Mi, una solución que por el momento solo está disponible en Alemania. Esta nueva solución añade una nueva posibilidad muy original, pues a través de la orden de voz, el sistema nos cuenta en voz alta una gran información, explicaciones sobre esos diversos puntos de interés en la ruta, como son los más de 3.400 paneles de información turística de color marrón que hay en las autopistas alemanas. No creo que tarde, más adelante este sistema se extenderá también a otros países europeos. Vamos terminando y lo hacemos con la consulta de un oyente, Javier de Sevilla, que pregunta: estoy pensando en comprar un coche nuevo y quiero que sea eléctrico, pero tengo dudas. ¿Puedo hacer viajes largos con él? ¿Sale muy caro recargar la batería fuera de casa? ¿Y qué es lo que más influye en la autonomía? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta la falta de cargadores, la infraestructura. Muchas veces no están operativos y muchas veces hay overbooking, hay gente esperando cola para poder recargar, lo que se traduce, por supuesto, en esperas, en paradas más largas y un viaje que se alarga y mucho en el tiempo. Teniendo en cuenta las paradas para recargar cada 200 kilómetros, por ejemplo, para ir de Sevilla a Madrid, Javier, tardarás como mínimo, 2 horas más que con un coche de combustión. La carga rápida más en ruta debe ser del 20 al 80% de la batería. Y en cuanto al coste de media, está en 0,45 céntimos a 0,50 céntimos de euro por cada kilovatio hora. De media depende de la capacidad del vehículo. Un Sevilla-Madrid, unos 45 a 50 euros. Por comparación con un coche de gasolina, nos costaría unos 65 euros y con uno diésel unos 55 euros. Y por último, respondiendo a otras de tus dudas, el otro gran problema de la autonomía de un vehículo eléctrico es que es muy sensible a las temperaturas extremas, tanto al calor como al frío. La franja ideal de funcionamiento está entre los 15 y los 23 grados de temperatura ambiente y, por supuesto, el uso del aire acondicionado o la calefacción o cualquier elemento eléctrico reduce bastante su autonomía. Pues contestado queda, Alfonso. Muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo. ¿Cómo te vas? Y yo me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues nosotros nos vamos, dejando las calles puestas un día más a las 5:53 de la mañana. Eso sí, mañana sobre las 4 estaremos de nuevo por aquí, así que te pido que no faltes a la cita, que estés con nosotros y nos acompañes. De momento, si andas despierto, si estás desvelado, quédate con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y pasa un feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart. Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el